Hola, audiencia de Farco. En Salud Pública de La Pampa están alarmados por el aumento de pacientes con sífilis, una enfermedad de transmisión sexual que estaba casi erradicada, y también con el aumento de HIV. La sífilis tiene síntomas que se perciben en alteraciones en los genitales o en la boca, diferentes del HIV, que tiene un periodo de ventana de entre 4 y 5 años según cada persona. Escuchamos a la licenciada Lorena Guerra del área de Servicio Social del Hospital de General Pico. El VIH no te manifiesta síntomas, la única manera de poder saber si lo tengo o no es a través de una prueba de sangre que se pinchazo en el dedo y con eso tenés el resultado. Evitar estas enfermedades es solo cuestión de conciencia. La manera de poder prevenir esta situación es a través del uso correcto del preservativo. Ojo, el preservativo no se debe colocar momentos antes de eyacular, sino cuando comienza el contacto. Y cuando las relaciones se dan entre mujeres, se debe transformar en un campo de látex para evitar cualquier contagio. Estas infecciones no tienen barrera de género ni de edad. Abarcan de todas las edades, hemos tenido de 14 a 65 años más o menos, pero hoy lo que llevamos del año, la mayor franja etaria es de los 29 a los 49. ¿Qué pasó que una enfermedad como la sífilis, que estaba casi erradicada, es una preocupación en salud pública? No se sabe a ciencia cierta, pero unos meses antes de la pandemia se había detectado un par de casos. El aislamiento obligatorio y la concentración de recursos de los hospitales en el coronavirus permitieron que estas infecciones de transmisión sexual se multiplicaran sin límites. Hoy podemos frenarlas. Hoy es solo cuestión de conciencia. Para el informativo Farco, informó Radio Libre desde General Pico, La Pampa.